Sonia, te equivocas conmigo. No soy el hombre que crees que soy. De hecho, ni siquiera soy un hombre. Si lo fuera, te llenaría de besos, te regalaría flores, te haría feliz. Yo sé que eres bueno. Pero no sé comportarme como tal. Yo lo único que quiero es jugar con las palabras. Tener algo con lo que soñar. En el fondo, ¿sabes qué quiero? Que haya una guerra nuclear y nos vayamos todo el mundo a la mierda. Sí. Tú también, todo el mundo. No esperabas eso de mí, ¿eh? Habías visto en mí a un caballero andante y ahora tienes ante ti a un reptil.